llegar hasta tu lado. Noches. Gracias. Yeah. viento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Gracias. Gracias. Ahora vamos a tocar una canción mía que se llama Llévate de mí. ¿Por qué, Melina? ¿Por qué? Un pedido desesperado, ¿no? Lamento. viejo siniestro de lo que no tengo. Llévate de mí pedazos de piel. Me arranco de ti, despojos de lo que pude ser. Llévate de mí la miel de tu piel. De ti, despojos de lo que alguna vez fui. Gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Bajo el cielo claro de un pueblo. pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría. Adentro de este corazón guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Esto es el toquín. Thank you. Sometimes late at night, my baby, when you're like a vital tide, I can see something in your eyes, my baby, that tells me that something ain't right. And just when I think you're gonna let it go, you get up and say you gotta go. But you can cry to me, my baby. Yeah, you can let your teardrop flow. But you can cry to be my baby, but you don't have to go. hi, my baby, when you walk down alone in the dark. What you must always be moving. Why don't you stop and open up your heart? And just when I think you're gonna let it go, you get up and say you gotta go. But you can cry to be my baby, but you don't let you know. You can cry to be my baby, but you don't have to go. But you don't have to go. But you don't have. MH Radio. Gracias. Vamos a tocar 20 años, un bolerazo. Vamos a brindar con el invitado, ¿no? Orlandito, a tu salud. ¿Te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, que el amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Thank you.

que te vas. Gracias. Suele pasar. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Tu especialidad? Gracias, gracias por venir. Vamos. La tarde en mi cocina y yo no quiero más estar pensando en el día y que te pueda ver de verdad. Y me hundo en nuestras fotos y ya no quiero despertar jamás. Cayendo la tarde en mi cocina y yo no quiero más estar pensando en el día y que te pueda ver de verdad. Y me hundo en nuestras fotos y ya no quiero despertar jamás. ¿Acaso tú piensas en mí como yo en ti? Quiero saber si acaso tú crees en mí como yo en ti. Quiero saber si acaso tú vives en mí como yo en ti. Como yo en ti. Preparado mi especialidad, la mesa está servida y es que extraño tanto tu voracidad. Si he de enredarme en tus brazos es para nunca despertar jamás. Si acaso tú piensas en mí como yo en ti. Quiero saber si acaso tú crees en mí como yo en ti. Quiero saber si acaso tú vives en mí como yo en ti. Como yo en ti. Gracias. Esto es Sea of Love. Vamos a hacerlo en... Vamos a hacer Sea of Love. I know it. Come with me.

podré contarle que te siento lejos. Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille. Temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose. Apaga la luz, la noche va marchándose. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. Gracias, buenas noches, bienvenido. Bienvenidos. Esta canción se llama La Tontería. Para que se cuadren. Todita la tontería de sufrir y morir las vidas compartidas, incapaz de vivir si te perdiera a ti. A tu tiranía, pero me vi en tus ojos entonces, quería insistir en la fábula de la canción. Yo quería toditita, todita la tontería muy poca poesía. Y hoy me siento desnuda, perdida y vacía, deambulando en las calles y aullando canción, aullando canción, aullando canción. Yo quería toditita, todita la tontería. Con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Si me das a elegir, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que estoy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otros nidos, si me das a elegir, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, ya que yo sin ellas soy un hombre perdido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, besarte los ojos, soñar con tus labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que estoy muy feliz. Gracias. MH Radio. Órale. Recuerden que nos pueden encontrar como Sarmiento López Dúo, con Melina Sarmiento en la guitarra, en la voz, y Eduardo Pueblo en la flauta y en los juguetes. Te voy a buscar. Búscame. En YouTube. Yeah. Gracias. Gracias, buenas noches. Es el fade out orgánico. Órale. Bueno, vamos a tocar las últimas rolas. Les agradecemos mucho estar acá. Algunos que llegaron tarde. Vamos a tocar, digo, vamos a tocar una rola más dedicada a los que llegaron tarde, ¿no? No, no. Veo para allá, pero porque vos me estás haciendo, no es por nada, ¿no? Sí, los invitamos a disfrutar de la noche sencillamente y a pasar un buen momento con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado la música. Y ahora es el momento clave en que pedimos su colaboración. Acá mi compañero, el señor Eduardo Pueblo, va a estar pasando el sombrero para que cualquier ayuda que ustedes puedan, bueno, cualquier colaboración es chida para nosotros y lo agradecemos hondamente. Ahora me voy a echar una de cantina, como dicen, a ver qué les parece el Argenmex. Debería ser un trago de mezcal o de tequila, pero bueno, es vino. Esto es el toque. Y ahí me salta la ficha de mi tierra. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar si te dicen que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti, porque no tendré el valor para negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante el amor no me interesa. Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que que yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Te dicen que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque no tendré el valor para negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante el amor no me interesa. Gritaré por todo el mundo dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, gracias. ¿Vamos a pasar? Ahorita tengo algo para vos. Gracias. Ahora sí, vamos a tocar la última rola acá para los invitados. Espero que les guste. Créeme que sí te la vas a saber. Y salud para Jorgito, querido. ¿Está tomando fotos? No, esto es acá. Ah.